Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien, lo escucho un poquito bajo. Bueno, ahí te levantamos un poquito el retorno para que nos escuches mejor. Marco, ¿sí? Queríamos hablar, por supuesto, de la elección interna que vivió el radicalismo, bueno, con el triunfo de Martín Berongaray sobre Martín Baqueira, pero bueno, no te puedo dejar de preguntar por el audio de Marino, que se ha transformado en la semana en noticia. Trascendió, para el que no lo sabe, un audio del ex senador Juan Carlos Marino, donde pide votar a Martín Baqueira, el macrista, el rival del radical Martín Berongaray. Cuando lo escuchaste, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Qué me puedes contar? A ver. En principio, por supuesto que cae como baldazo de agua fría. Se supone que las líneas internas, una vez que han resuelto sus acuerdos como participar de un proceso, sea interno, sea dentro de un frente, uno se encolumna dentro de lo que ha definido su espacio político interno, entonces bueno, por ahí suena como un balazo de agua fría, y principalmente porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, entonces esto indudablemente ha generado algún ruido dentro del radicalismo, que ha activado algunos procesos. Ha salido también públicamente, en el caso de Pedro Salas, que a mi criterio personal es la reserva moral que tiene el radicalismo, una persona que siempre ha tratado de encarrilar o encasillar todas las cuestiones dentro de lo que está establecido por norma dentro del espacio político. Y habrá que ver cómo se enlaza todo esto. ¿Que te parece bien que sea tratado en el órgano partidario, primero en el comité? Porque Pedro Salas dice que primero hay que tratarlo en el comité provincia y si amerita pasarlo a consideración del Tribunal de Conducta. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, me parece que va a poner blanco sobre negro. Creo que hasta lo ha aceptado el propio Juan Carlos, así que creo que me parece por lo menos que se ponga blanco sobre negro y que cada uno pueda ejercer su derecho de defensa y que cada uno pueda poner lo que considere necesario para tratar de encarrilar esto, que no es una nimiedad, pero sí me parece que nos aleja del objetivo que deberemos proponernos como frente y como partido. Bien. Marcos, ¿y del resultado de la interna? ¿Qué balance hiciste? ¿Qué evaluación? A ver, contanos. Mira, me parece que, yo estuve más imbuido en la cuestión de Santa Rosa, porque me acompaño a Francisco Torroba desde toda mi carrera política, en la cual creo que ha sido... y seguirá siendo una de las personas más lúcidas que tiene el radicalismo como referente. Me parece que se puso en juego tres percepciones diferentes. No digo que estaban alejadas, pero sí tenían sus bemoles, y me parece que eso la gente lo advirtió. Las tres opciones que se presentaron para Santa Rosa, encasilladas dentro de lo que es un frente electoral con espacios políticos que a veces tienen sus diferencias ideológicas, me parece que la gente terminó optando por la experiencia y además por la personalidad que tiene Francisco, por su forma de hacer política. Me parece que en Santa Rosa terminó ocurriendo eso. Creo que fue importante lo de Francisco en Santa Rosa para aportar a la cuestión provincial. Me parece que entre Pico y Santa Rosa aportaron mucho a la cuestión provincial, más allá, sin desmerecer, por supuesto, la figura de Martín Berongaray, que fue el vencedor y que fue quien tuvo que salir a hacer territorialidad en toda la provincia para obtener las adhesiones y el compromiso de distintos referentes para obtener el triunfo que obtuvo. Me parece que todo se fue alineando como para poder darle el resultado que finalmente obtuvo la Unión Cívica Radical dentro del frente, y dentro de Santa Rosa, Francisco, frente a dos posiciones o dos personas que tenían algunas miradas diferentes dentro de lo que podía ser una gestión municipal, o lo que debería ser quien termine enfrentando modelos o formas de gestionar con el actual intendente de la ciudad, que va por su reelección. Claro. ¿Y cómo ves la general del 14 de mayo con Luciano Di Napoli, que va por la reelección? Mira, yo creo que va a estar sumamente polarizada. Me parece que esto va a ser blanco o negro, no va a haber lugares para los grises. Me parece que se van a poner en consideración de la ciudadanía dos formas diferentes de gestionar y de administrar una ciudad, sobre todo con un condimento importante que, bueno, va a tener que ver con la cuestión provincial y la cuestión nacional sobre todo. Me parece que cada uno va a tratar de exponer lo que pretende para la ciudad, lo que pretende para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, pero bueno, con esos agregados, con esos condimentos que en definitiva van a hacer que esto sea una elección sumamente polarizada. ¿Ves que se va a ir calentando de a poco de acá a mayo? Digo, bueno, ya hay declaraciones de Luciano Di Napoli, no sé si las viste en CPTV, bueno, están reproducidas también en www.radiokermés.com, donde advierte Di Napoli que Torroba es Macri. Bueno, esos son, me parece que son latiguillos, son frases hechas, coacheadas, si se quieren también. Ah, el peronismo que, bueno, intentan, también está coacheado, como el PRO. Yo digo, creo que intentan poner esto que te decía, digo, blanco sobre negro. Me parece que va a intentar decir que todo lo que tenga que ver con el radicalismo también buen Macri, y me parece que lo lleva al escenario que también lo vamos a llevar nosotros. Digo que, bueno, voy a comparar la cuestión nacional con lo que ocurre en la provincia de La Pampa. Digo, son estrategias, me parece que está bien. Yo disiento totalmente, me parece que no hay forma de comparar una cosa con la otra. Sobre todo, me parece que teniendo en cuenta lo que desarrolló Francisco en su gestión del 2008 al 2011, e incluso con lo que ha hecho Luciano, digo, hay algunas similitudes respecto a algunas cuestiones vinculadas al estatismo y la forma de ver el Estado, que me parece que no lo puede asociar directamente con la figura del expresidente. Pero bueno, yo entiendo que esto es parte de las expresiones políticas, es parte del juego político, y me parece que, bueno, que son latiguillas, son chicanas que se utilizan para, bueno, tratar de reducir la discusión, allanarla, o si se quiere, hacerla muy precaria y no ir a lo profundo, que es lo que le interesa a los vecinos de la ciudad, que se discuta. Marcos, ¿ves un Juntos por el Cambio unido acá en Santa Rosa para ir todos juntos por la por el municipio? Mirá, me parece que ya la ciudadanía se ha expresado, me parece que ya ha dictado quién quiere que lo represente. Me parece que también el frente tiene que consolidarse, no en los papeles, no en la presentación pública, sino en el modelo o en la idea que tenemos de gobierno. Digo, yo siempre lo digo, cuando los partidos que lo conforman, no le tengo miedo a los frentes, o no le tenemos miedo a los frentes, y mucho menos cuando hay similitudes. Yo la experiencia que tuvimos inicial, que fue la del FREPAM, me parece que tanto el socialismo como el FREGEM y el radicalismo tenían ciertas cuestiones que estaban ligadas y que nos permitían, sin un programa de gobierno, avanzar sobre lo que se pretendía para la ciudad. En este caso, bueno, se necesita, digo, que eso sea consensuado entre los espacios sobre cuál va a ser el norte de lo que pretendemos para la ciudad. Y creo que no estamos tan lejos. De hecho, creo que han mejorado bastante las relaciones, incluso lo percibo en la Cámara de Diputados, donde si bien no hay un interbloque, la relación y el diálogo entre los diputados y diputadas del espacio Juntos por el Cambio es permanente, y me parece que va de a poco cuajando, se va de a poco transformando en lo que debería ser un frente con un programa, y es lo que tiene que, en definitiva, llevarle y exponerle a la ciudadanía. Marco, ¿para vos no hay diferencia en lo que pretenden los dirigentes del PRO de Santa Rosa con lo que pretende Francisco? Mirá, de hecho te decía que sí, que hubo bemoles. Parece que, digo, un candidato que plantea volver a una policía municipal, me parece que no es el camino, y Francisco lo dejó claro también, digo, en un debate público. Digo, creo que esas cuestiones son las que por ahí es las que tenemos que discutir. Digo, claramente no estamos en esa sintonía, no creemos que haya que extrapolar cuestiones de otras localidades o de otras provincias donde la legislación, hasta la propia idiosincrasia de las personas de nuestra ciudad no se condicen con esos modelos, y me parece que está bien exponerlo, estudiarlo, analizarlo, pero me parece que en la cuestión de fondo, en la cuestión filosófica, no no cuajaría en una persona como Francisco ni en quien lo acompaña en la necesidad de interponer acciones que le corresponden a otros estamentos del Estado, y son las que me parece que las que hay que discutir. Digo, no creo que digo, si hubiese sido el resultado otro, bueno, posiblemente hubiesen surgido esto que te planteo, la necesidad de debatirlo, pero bueno, digo, en virtud de lo que ha ocurrido, deberán entender por qué la gente prefiere la forma de llevar adelante un municipio como la que ha presentado Francisco, y no la experimentación de modelos o acciones que son extraídas de otros lugares donde en definitiva no se condicen con nuestra realidad y con las necesidades del municipio de Santa Rosa. Bien. Bien, Marcos, no sé si quedó algo, sino gracias. De acá al 14 seguramente volveremos a charlar sobre la campaña. No, yo les agradezco a ustedes por el tiempo que siempre nos dan y digo, a disposición para lo que necesiten. Bueno, que tengas buen día. Igualmente. Bien, Marcos Cuelle, diputado provincial de la UCR, charlaba unos minutos acá en la mañana, Kermesera.